Leo reuchi una guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Leo reuchi una guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. ¿Qué solía ser que no pudiese pecar, ni al original esta virgen no tuviera? Leo reuchi una guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido. Hanos redimido con su ser chiquito, y aunque era infinito, finito se hiciera. Muchas profecías lo han profetizado, y aún en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios humanado vemos en el suelo, el hombre en el cielo, porque le quisiera. Leo reuchi una guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Yo vi mil garzones que andan, van cantando, por aquí volando, haciendo mil sones, diciendo gascones, gloria en el cielo y paz en el suelo, pues Jesús naciera. Leo reuchi una guarda ribera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Dios guardó el lobo de nuestra cordera.